Gracias. El fragmento que yo escogí en esta oportunidad para mi ejercicio final es un párrafo de mi tesis, en especial del marco teórico, y dice así: Muchos investigadores se conforman con simplemente oír a los niños, pero no van más allá de lo que ellos dicen, pues el discurso de los niños tiene implícitamente interpretaciones de sus experiencias que se hacen únicas cuando son comprendidas dentro de sus propios contextos, y aún más cuando los niños son partícipes de una investigación hecha con ellos, desde ellos, para ellos y sobre ellos. Mi tesis se basa, porque aún no está terminada, en etnografía colaborativa con niños. Por eso el fragmento está estructurado así. Resulta que por medio de mi tesis quiero dar cuenta cómo investigar con niños es más que registrar sus testimonios y escribir documentos acerca de ellos. Pues mi tesis se basa más en cómo se ha investigado el discurso de los niños en la etnografía y cómo se le ha dado el empoderamiento necesario para que ellos se posicionen en la sociedad. También mi tesis se basa en que los niños en la investigación no solo se deben escuchar, pasajeramente, sino que también se le debe dar como el estatus adecuado a sus testimonios, es decir, que sus comentarios se les da tanta autoridad como la misma del investigador. Por eso yo decidí analizar este fragmento desde ciertas categorías gramaticales y hacer un análisis semántico. Me explico. Yo resalté los sujetos, los verbos y las preposiciones de este fragmento para analizarlo semánticamente. Mediante estas tres categorías gramaticales, yo pude determinar el sentido de mi tesis y el sentido del párrafo. Entonces, por ejemplo, la palabra investigadores, que es un sujeto, la palabra discurso, que actúa también como sujeto, y la palabra niños, que también actúa como sujeto. De los verbos, subrayé dicen, hacen y oír. O sea, bueno, los dos primeros están conjugados, pero bueno, sería decir, hacer y oír. Y de las preposiciones, subrayé con, para y sobre. Ahí podemos, a partir de este análisis gramatical, podemos inferir el sentido del texto. Podemos ver que con el uso de ciertas preposiciones se posiciona significativamente nuestro foco de investigación, que son los niños. Entonces, bueno, yo pude concluir que el manejo de un discurso es crucial para posicionar a alguien en determinado estatus. O sea, si yo no usara las preposiciones con, para y sobre, en este caso, con los niños, para los niños y sobre los niños, no estaría posicionando a los niños en el estatus investigativo que merecen. ¿Sí? Si yo dijera realizar una investigación sobre ellos, no se le da el mismo poder, el mismo empoderamiento que yo quisiera darles para mi investigación. Entonces, bueno, en este caso, eso pude concluir del manejo del discurso. Y bueno, espero que mi análisis haya sido de mucha utilidad. Hasta pronto.